Bien, continuamos haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con Juan Pablo Meaca, defensor de niños, niñas y adolescentes aquí de La Pampa. Juan Pablo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Ha tenido que intervenir en este caso de la mujer policía que no le dejaron amamantar a su bebé? Sí, nos hicieron una presentación en la defensoría. En realidad es una situación que, bueno, que intervienen varios organismos, tanto la justicia como la Fiscalía de Investigación Administrativa. Nosotros específicamente la presentación nos la hacen por el tema del bebé y el tema de lo que es el derecho a la lactancia materna. Es un tema que el año pasado fue un año que se trabajó con UNICEF, sobre todo en el tema de la educación, de la necesidad de que se respete este derecho, que es un derecho que en realidad no está pensado para el adulto, sino que está pensado para el niño. Entonces, bueno, se hizo una presentación. Nosotros hemos armado una resolución, que la resolución plantea concretamente esta cuestión que recién les dije, de la necesidad de que cuando hay que aplicar alguna sanción administrativa o disciplinaria, no se puede vulnerar el derecho, este derecho, porque está pensado para el bebé y no para el adulto. Claro. ¿Qué fue lo que ocurrió puntualmente en este caso y por qué la presentación que le hicieron a usted? Bueno, nosotros no hacemos una presentación porque, bueno, es el derecho, en realidad, el tema de la lactancia materna es un derecho que está en múltiples normas nacionales. Sí. Es decir, primero está regulado en todo lo que es la ley de contrato de trabajo, entonces cada gremio, sean desde lo privado y lo público, lo tiene regulado en la ley que reglamenta el ejercicio de la actividad. Después está en la Constitución, en las convenciones, varias resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo y también en la normativa que es de niñez, que es la que yo protejo. En realidad lo que se protege, lo que se plantea es que el horario y las condiciones que tiene que tener la mujer para poder amamantar al bebé por una sanción administrativa disciplinaria se vio restringido, menoscabado, y sobre esa línea es que va la resolución. En cuanto al margen que hay facultades, según el gremio, según la actividad de la sanción administrativa disciplinaria, nunca puede vulnerar el tema de este derecho porque está regulado en la Constitución y las leyes nacionales. ¿La resolución ya se publicó, ya la emitieron desde la Defensoría? Mira, nosotros la resolución ya casi la tenemos terminada. Aprovechamos porque generalmente yo lo que busco con las resoluciones del organismo es que no vayan a un caso particular, sino que regulen o resuelvan una temática en general, específica para todas las agentes, mujeres de la policía que haya de ahora en adelante y que tengan una situación similar, que quede regulado para siempre. Y la idea siempre es consultar a gente especializada. Entonces estuvimos reunidos ayer con equipos que trabajan el tema de lactancia materna, que colaboraron también con la resolución, entonces creemos que entre hoy y mañana ya va a salir. Entonces, para que quede bien en claro, cualquier mamá que esté amamantando en cualquier situación, digo, porque en este caso puntual es de una mujer policía, pero digo, en cualquier ámbito laboral, tiene el derecho y no se puede cercionar esto. Ese derecho es un derecho que está regulado ya nace, en realidad, cuando vos buscas los ordenamientos jurídicos, está casi en la mayoría, en los de niñez está en todo, está relacionado con el derecho a la vida, entonces el derecho a la salud, bueno, y después específicamente la ley de contrato de trabajo, y después casi en todos los estatutos de cualquier actividad económica está el tema de la lactancia materna. Es un derecho, el año pasado UNICEF lo trabajó en referencia casi a todos los gremios, porque hay muchas veces que sea voluntariamente o sea coactivamente se lo empieza a restringir a los fines de la productividad de la mujer, es decir, a los fines de una actividad, pues, pongámosle industrial, civil o que está desarrollando, se restringe este derecho y por ahí digamos, la misma trabajadora no realiza la presentación. Y en realidad el año pasado se trabajó con todos estos organismos fuertemente por la necesidad de que este derecho está pensado para el bebé. Claro. Es uno de los derechos que se garantiza para el niño, es decir, el niño, la necesidad del niño, de la leche materna en cuanto a esta leche es, sabemos todos que funciona no solamente como alimento, sino que toda la protección con respecto a la salud viene de la leche. Entonces, El año pasado se trabajó muy fuertemente esto de no caer en la vulneración que implica por ahí para la trabajadora, por cuestiones laborales, por cuestiones de productividad, todo, que se restringe ese derecho. Claro. ¿Su defensoría puede aplicar alguna sanción hacia la policía o no? ¿O es una recomendación que va a emitir? Mira, nosotros las resoluciones, digamos, son resoluciones que indican cómo debe proceder de ahora en más. Digamos, no es indicativo de una voluntariedad, sino claramente en esta situación es indicativo de cómo tiene que funcionar de ahora en más. Este caso concreto, ya cuando nosotros nos hicieron la presentación, ya se había resuelto la situación. Claro. Lo que vamos a marcar nosotros es una cuestión de ahora en más, de lo que tiene que suceder, y claramente si se vuelve a vulnerar la situación implica una denuncia, como ya está hecha en el caso este particular. Claro, en caso de que vayan primero a usted puede activar los mecanismos para hacer una denuncia. Claro, en este caso, cuando nosotros digamos, hizo la presentación en la Cámara de Defensoría, ya las personas que la hicieron ya habían realizado la denuncia judicial y la denuncia en Fiscalía de Investigación Administrativa, que era lo que correspondía, y se presentan en la Defensoría en cuanto la protección colectiva del derecho para el futuro. Nosotros con la resolución indicamos cómo tiene que ser para el futuro esa situación, y claramente si se vuelve a repetir todo implica realizar la denuncia ya con el agravante de que ya fueron, ya se indicó cómo tenía que procederse con el tema. Juan Pablo, le hago una consulta. ¿La Defensoría tiene página de internet o sitio web donde se publican las resoluciones? En la página de internet nuestra, que está a través del Facebook, sí, que es Defensoría de la Pampa, nosotros, sobre todo para algunas modificaciones, donde sacamos algunas cuestiones de identidad para proteger, se publican las resoluciones. Entre mañana y pasado ya va a estar publicada. Está bien. Bien, no sé si quiere completar con algo, si no le agradecemos estos minutos con Kermés. No, sobre el tema este que vos lo planteaste, un derecho de todas las mujeres en cualquier cuestión laboral que están realizando, la importancia no de no abandonar este derecho, el bebé, la cuestión de la salud del bebé, la vida del bebé, el contacto con la madre se garantizan a través de la lactancia materna, y es uno de los derechos que, bueno, entre todos tenemos que defender. Bien, gracias. Gracias a ustedes. Bien, la palabra del defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de La Pampa, Juan Pablo Meaca, haciendo referencia a este caso de una policía que trabajaba, una mujer policía que trabajaba en la comisaría sexta,